escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Hoy la nueva lechonera del rock comienza distinto. Ayer recibimos la noticia del deceso de Arturo Wizard. Con Arturo Wizard se apaga una vela en el mundo del metal. México y el mundo lloran su partida. Wizard se convierte hoy en un inmortal, ya que nos ha dejado excelentes grabaciones que plasmaron su proeza musical y su peculiar voz. Este programa comienza diferente hoy. Comienza homenajeando a Arturo Wizard. Arturo, nos vemos en la gran ciudad. Arturo, hoy será la fiesta de tu funeral. Adiós, loco. Thank you.

Arturo Huízar falleció en la madrugada del sábado, y pues fue una de las grandes voces del metal latinoamericano, si no para mí la mejor, y así siempre lo he dicho, para mí de las mejores, si no la mejor. Definitivamente es la voz del metal de México, eso es indiscutible. Y él decía en una de sus canciones de Raxa que había que hacer una fiesta en su funeral. Pues nosotros vamos a hacer esa fiesta hoy aquí en este programa hoy. Así que empezamos con esa nota triste, pero a la misma vez pues él se vuelve un inmortal, ya que tenemos un gran legado de música que nos dejó a través de su vida. Y pues en eso estamos, y hacia eso vamos, pues transmitiendo desde los estudios de MetalPR.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y encadenados con Asalto Mata, Radio Rock.com en España. Y también con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y me dicen que hay problemas hoy, que AZ Rock no me está transmitiendo. Parece que hay problemas allá. Parece que están traqueteando allá con algo del servidor. Así que pues véngase para acá, para Metal PR. Si allá no está transmitiendo, pues ¿qué podemos hacer? El show tiene que continuar. Tenemos también otros compromisos con otras emisoras. Como ahora estamos también en diferido en Rock FM en Costa Rica, en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y hoy, ¿dónde está? Suena la cadena, suéname la cadena, busca la cadena, ¿dónde está la cadena? Suena la cadena, ahí está la cadena más larga hoy, porque se nos une a la cadena Espectro FM en Corrientes. Se nos une en Corrientes, Argentina, Espectro FM. Así que ahí está la cadena. Tenemos un eslabón más en Argentina, en sitios distantes, que es lo bueno, en distintos lugares, en Neuquén, que está más hacia el sur, y Corrientes, que está más hacia el norte, mucho más hacia el norte, pegadito para allá por Uruguay. Así que aplausos, zumba los aplausos. Bueno, y este programa vamos a tener alto contenido de música de Arturo Huízar. No quiere decir que el programa está solamente dedicado a Huízar, pero sí vamos a tener mucho, mucho, mucho contenido de Arturo Huízar. Pero antes de eso, vámonos con este tema, vámonos con esto, a ver si usted sabe lo que es. Suéltalo, lechón, que no suelta. Esto es un clásico, escúchate esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Así como dicen en el chat, eso es Back to the Bone de Running Wild, los muchachos del Piratas del Metal, Death of Glory, Death or Glory. Hey, this is Matt Reese from Traveler, and you're listening to MetalPR.com. Bueno, y ya ahí hablaron los muchachos de Traveler, nos mandaron ahí un saludito. Vámonos con Traveler Termination Shock. Look you. este de las bandas nuevas, banda del 2017, 2017 de Canadá, de Alberta, Traveler. Y su nueva producción, Termination Shock, del 2020. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock, así que aplauso. Vamos a saludar a los que están por ahí desde temprano en el chat, desde bien temprano. El primero que llegó fue Sandy. Está Arucar, estaba por ahí. Está Galdi y Tommy, que entró también para el show anterior, que fue el show de Dark Nerudas. También está por ahí Luis Netracal, está también el Dark Nerudas, está también Metal Latino, entre otros más que están sin identificar. También tenemos gente que nos escucha a través de la manzanametallica.net en la República Dominicana. Así que un saludo. Vamos a ver, vamos a ver quién está aquí. Vamos a ver quién está por aquí. A Guido, que siempre nos escucha. Oscar, que nos escucha desde Costa Rica, saludos. Y tenemos gente conectada desde Puerto Real, España. Tenemos gente conectada desde Valladolid. Y tenemos gente de Orlando, Florida, conectado de Gainesville, Florida, de Las Vegas, Nevada, de Houston, Texas. Tenemos gente conectado desde New York. Tenemos gente conectada desde Alemania, desde Colombia. Otra vez viene Ucrania por ahí. Saludos a la gente que está en Ucrania y que pueden entenderme. Pues puede ser que haya alguien que hable español que esté por allá también. O puede ser un ucraniano que no entienda absolutamente nada de lo que estemos diciendo. O está entendiendo algo de lo que estamos diciendo. Saludos. Tenemos gente aquí de Caguas, montones. Hay mucha gente de Caguas. Caguas, Aguadilla. Tengo Guaynabo. Tengo Trujillo Alto, Gurabo, Dorado, tengo Las Piedras, Sabana Grande, Mayagüez, Hormigueros. Tengo gente de Peñuela, como siempre, al pie del cañón está, como siempre, Peñuela por ahí. A veces pienso más rápido lo que quiero decir y de momento se me traba la lengua. Pero bueno, tengo gente de Vega Alta, tenemos gente de Luquillo. Saludo a la gente de Luquillo. Ay, Dios mío, qué mucho me hace falta esos kioscos de Luquillo. Ay, bendito. Ustedes no saben cómo es. Pues bueno, como habíamos dicho, murió Arturo Huizar y estaremos poniendo mucha música a Arturo Huizar. Y para mí Arturo Huizar es el mejor cantante que dio el metal de México y que dio de Latinoamérica en los años 80. Ya en el 2000, en fines de los 90, habían otros que estaban cantando mejor y que Huizar en su momento no se cuidó como se debía haber cuidado, pero se había utilizado la voz que tenía muy bien. Y cuando estaba limpio, que estaba fuera del alcoholismo, fuera del alcohol, fuera de las drogas, fuera del cigarrillo, fuera de todo, Huizar reventó. Estaba, ¿viste? Lo que cantaba estaba a otro nivel. Y si usted no cree lo que le estoy diciendo, pues voy a poner aquí un tema que yo considero que es el mejor tema grabado por Huizar. La grabación es precaria, se hizo unos estudios en momentos donde las grabaciones de todo esto eran bien precarias. Pero van a notar que se nota la cinta en la que se grabó originalmente, pero escuchen la voz de Arturo Huizar. Vámonos con este tema, esto se llama Advertencia. ¡Halo, amigos! ¿Cómo están? Les habla Arturo Wizard, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio Metal, metalpr.com. Arturo Wizard, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. ¡Nice! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Eso es la banda London. El tema The Wall. Clásico. Duro como la alineación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Vámonos con Indios. ¡Libertad! eso que escuchas es la banda Indios. El tema número 6 de su última producción, Libertad. El tema se llama Libertad. Wow, qué letra. Vámonos con esto. Mira, te voy a decir algo. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Si este programa es de Lechón Atómico, tiene que sonar esta banda. Un saludo a Arturo que nos escucha desde Junco. Está pegado desde temprano. Judas Priest, Cold Blooded. De su disco Redeemer of Souls. I have no face. I have no mind. I have no senses left. You see, I'm blind. I feel no faith. I hear no truth. The reason I have all come loose. There is no way. I have no voice. I have no say. I have no choice. I feel no pain. número 8 de Redeemer of Souls, Judas Priest, Cold Blooded. Vámonos con esto. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. Bueno, y ya estamos conectados con acrockradio.com en Puerto Rico. Saludos a los que están por la aplicación. Estoy mirando que me está escribiendo por aquí nuestro amigo Rafael Conway, así que saludo a Rafael Conway que me escribe. Y suena la cadena, suena. ¿Por qué la cadena suena? Porque estamos también FM Ser Metal, en FM Ser Metal, 99.5 MHz en Neuquén, allá en Argentina. Y estamos también en Espectro FM 99.8 en Corrientes, Argentina. En diferido, salimos en Corrientes a las 20 horas. Los martes a las 20 horas, 8 de la noche de Corrientes, Argentina. Es las 7 de la noche acá en Puerto Rico. Así que tengo un error ahí en el... Tengo que cambiar ahí el anuncio. Es a las 7 de la noche acá. Y estamos también los viernes en FM Ser Metal a las 9 de la noche de Neuquén. En Argentina también. Más para el sur, más para la Patagonia, que está Neuquén hacia abajo. Y también estamos los viernes a las 4 de la tarde en Rock FM en Costa Rica. Bueno, y seguimos con un poquito más de Arturo Wizard. Esta vez nos vamos con Luzbel. Un temazo que tengo que decir que Érico la Bestia fue el que me trajo ese tema para que mejor. Lechón, escúchate qué brutal cantaba este muchacho de Arturo Wizard en este tema. De esos discos que hizo Wizard cuando estaba con su versión de Luzbel, hay un disco que se llama Evangelio Nocturno. Y escuchen cómo la letra y la voz de este tema se llama El Hambre. Vámonos con esto. Yeah! qué estampas le vienen a uno a la cabeza cuando escucha esa canción. Brutal. Vámonos con esto que cumplió años hace poco. Clásico, clásico, clásico. Son 40 años de Hell, de Heaven and Hell. Vámonos con eso. Clásico. Do me a wrong, este disco cumple 40 años. Bueno, cumplió 40 años esta semana, hace unos días atrás. Heaven and Hell, clasicazo, clasicazo, clasicazo de Black Sabbath con Dio. Mira si está brutal que solo la voz de Dio y una línea de bajo hacen el heavy metal. Vámonos con esto. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. Bien avanzada. Metallica.net. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y volvimos al estudio, escuchamos Luzbel, El Hambre, con Arturo Wizard, y luego el clásico de Heaven and Hell, que cumple 40 años esta semana. Estaremos viejos nosotros, ¿eh? Yo tengo eso en disco, estaré viejo yo. Ay, la vida pasa, ¿no? Y se mueren nuestros artistas, nuestros cantantes, nuestros músicos, nos ponemos viejos nosotros. Es parte del caminar, el caminar. Me dicen que con la edad uno se pone más coleccionista. No sé. Yo no sé si voy a seguir comprando discos en mi vida. Yo voy a necesitar vivir en un almacén. Pues bueno, nos vamos ahora con un tema que, hablando aquí con Oscar, nuestro amigo de Costa Rica, estamos hablando un poco sobre Arturo Wizard. Y vamos a hablar de un tema que él solicitó. Me dijo, ponte este tema, así que vamos a ponerlo. Vamos a escuchar la voz de Wizard en Sombras de El Asfalto. Vámonos con eso. Hordas de inadaptados surgen por todas partes, no se les puede detener. Bajan de sus montañas, suben de sus barrancas, los trozos hacen todo bien. Y están cansados de ser sombras del asfalto. Hoy la justicia la toman en sus manos. Salen de la tarjea oliendo la tristeza que la ciudad les desecha. Quieren cobrar con sangre todas esas ofensas que acabaron sus conciencias. Ya están cansados de ser sombras del asfalto. Hoy la justicia la toman en sus manos. Renacimientos del orgullo olvidado. Rencores que se nutren Wow, qué voz. Rebelión de los Desgraciados es el disco. Tema número 8, Sombras del Asfalto. Luzbel con Arturo Huizar. Aló, aló, amigos, ¿cómo están? Les habla Arturo Huizar y Ernesto Escott, cantante y guitarrista del supergrupo Agogó. Luzbel, un gran saludo a toda la banda desde Ciudad Juárez al mundo. Muy amables, Arturo Huizar y Ernesto Escoto. O sea, cerebro y pinky y cerebro. Ok. Luzbel, heavy metal de México. Yeah. Vámonos pa' Wacken. Esto es Grave Digger. Empiézalo de nuevo. Estamos en Wacken 2010. We'll be right back. una cosa escuchar esto. Vivo 2010, en vivo 2010 en el Wacken Excalibur, los muchachos de Grave Digger. ¿Por qué digo lo que digo? Estamos en esta pandemia en la que estamos aparte unos de otros y de verdad que unas ganas de volver a estar en el público, todo pegado ahí, todo el mundo escuchando. Eso fue Grave Digger Excalibur. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca, nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Buenas, te habla el lechón atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva lechonera del rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Bueno, y volvemos aquí a los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, encadenados con AC Rock Radio y nos engalana estar con AC Rock. Y estamos también avanzadometallica.net de la República Dominicana. Muy, muy, muy contento de estar encadenados con todos ellos. Y Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos en diferido en FM Ser Metal en Neuquén, Argentina. Y estamos también en Espectro FM 98.9. Yo estoy, como estoy empezando con esta gente de, pues en Espectro, pues estoy medio con el número, si es 88, si es 99. Yo creo que es 99.8 MHz. Déjame ver si estoy bien. 98.9. No se me va a olvidar, ¿eh? 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Y estamos en Rock FM en Costa Rica. Y seguimos. Recordando a Arturo Wizard, nos vamos con un tema que él colaboró con la banda Stahl Metal. E hizo varias colaboraciones con esta banda, con Stahl Metal. Y nos vamos con En Nombre De, con Arturo Wizard y Stahl Metal. Yeah. ojos no hay vida. Metal con Arturo Huízar en el nombre de se llama. Bueno, y otro disco que cumplió años hace muy poco, esta semana, fue Magos, Espadas y Rosas. Y del disco Magos, Espadas y Rosas, pero la versión del 20 aniversario, ya está en el 30, esto se llama Días Duros. Rata Blanca. Yeah. qué hablar, para qué hablar. Días duros, rata blanca, bestial. Vámonos con esto que a usted le gusta. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bueno, y regresamos al estudio acá y vamos a seguir poniendo música de Arturo Wizard. Y Arturo Wizard estuvo también en Raxas, otra banda mexicana buenísima. Y en Raxas, una de las canciones más famosas de su paso por Raxas es la del funeral. Y vamos a escucharla. Vamos a escucharla y así va a ser el funeral de nuestro amigo Arturo Wizard. Vámonos con eso. Yeah! eso fue Raxas Funeral. Vámonos con esto, que esto es desde el Perú, nos llega Contra Cara, Existir para Morir. Eso que escucha es Contra Cara, el Perú. En su última producción, eso se llama Existir para Morir. Existir para morir. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Nos vamos con el loco, Luzbel. La de Wizard, vámonos con esto. Cuando no saludaba, aló, aló, amigos, ¿cómo están? Les habla Arturo Wizard. cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio Metal, metalpr.com. Arturo Wizard, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva Lechonera del Rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, así como dice el anuncio, AC Rock, bájate la aplicación de AC Rock para que veas y escuches, ¿verdad? Para que escuches, en realidad, porque por ahí no puedes ver, ahí puedes escuchar. Para que escuches todos los programas que hay también en la emisora AC Rock. Y nosotros estamos ahí con el programa del metal todos los domingos. Así que recuerda escuchar y bajar la aplicación AC Rock, estación de rock de Puerto Rico. Así que aplauso. Como ven, el señor Arturo Wizard siempre fue bastante controversial en la música, siempre tocando puntos neurálgicos en lo que escribía. Tremendo tema que escuchamos, que fue El Loco. Y básicamente le gustaba tocar botones y hacer a la gente molestar a la gente con... Como siempre, el rock es para eso, el rock y más el metal, ¿no? Es tratar de tocar la llaga, de hacerte pensar, de ponerte en jaque todo lo que socialmente te van imponiendo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me encanta. Vámonos con esta banda que van a decir, otra vez Lechón la va a poner. Sí, otra vez la voy a poner. Esto es Riot City 329. Huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre al pie del cañón. Bueno, y estamos llegando al final del programa. Un saludo a nuestro amigo Dieguito, que nos escucha desde Argentina, desde Quilmes. También a Guido Arias, que está por ahí como siempre desde Avanzada Metálica. También a Sua, que llegó ahí. Tenemos gente que nos está... se llenó esto al final, se llenó esto. Montones de gente. Llegó gente hasta... de Pensilvania tenemos gente, y como siempre tenemos la gente de República Dominicana conectados en todas partes. Hay algunos que se conectan por La Avanzada, otros se conectan por Metal PR, pero es parte de eso, es parte del compartir que tenemos en este programa. Así que para eso es, en realidad nosotros hacemos este programa para compartir y muchas veces para difundir la música que nos gusta a nosotros. Antes pues yo cuando bebía, yo siempre digo que yo he dejado de beber, pero no necesariamente sé si lo voy a dejar para siempre, no lo creo. Yo creo que en algún momento voy a volver a beber, pero tuve que dejar de beber por un tiempo por mi hígado, así que... Pero antes, ustedes saben que antes yo cuando estaba bebiendo a veces terminaba este programa con un notón que no podía ni hablar. Bueno, gente... nos vamos ya, pero no nos vamos a ir sin un temazo, y yo creo que el tema que me erizaba los pelos, uno de ellos que me erizaba los pelos de la piel, me ponía la piel de gallina escuchar esta composición. Veía todas las estampas, era teatro hecho música metal. ¿Y qué canción pudiese ser? Bueno, hay dos. Una es El Ángel de la Lujuria, pero no vamos a poner El Ángel de la Lujuria. Voy a poner de ese mismo disco un tema que se llama La Gran Ciudad. La Gran Ciudad. Arturo Huizar en Luzbel, del disco Metal Caído del Cielo, La Gran Ciudad. La Gran Ciudad.